RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2x1 al genocida Luis Muiña y que abre la posibilidad de que otros genocidas se beneficien, generó enorme polémica. Vamos a escuchar algunos testimonios de militantes de derechos humanos, de abogados, de participantes de los juicios a propósito de este fallo. Comenzamos con el doctor Pablo Salinas, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y abogado querellante en los juicios en esa provincia, que dio una lectura técnica del fallo. Un fallo arbitrario, un fallo escandaloso, es en alguna medida un indulto encubierto para muchos represores, puede tener un impacto simbólico tremendo. Pensemos en un así caminando por las calles o en un Tigre Acosta caminando por las calles, ¿a qué Argentina nos retrotrae esto? Pero además, hablando técnicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho y se ha pronunciado diciendo, en el caso Chumbipuma Aguirre con Perú, que es también conocido como Barrios Altos, ha dicho que las leyes de impunidad, los fallos de impunidad, y las argucias de ingeniería jurídica para brindar impunidad a los represores son incompatibles con el sistema interamericano de derechos humanos. Lo ha dicho después también en Almonacid Orellano versus Chile, que era el profesor que fue asesinado en 1973 en la dictadura de Pinochet. Lo ha dicho en el caso Hellman en Uruguay. Ahora escuchamos el testimonio de la referente de Correpi, María del Carmen Verdú. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi y de la corriente de izquierda Poder Popular. La Corte Suprema miente cuando empieza el fallo en el que otorgan la reducción de la pena al genocida Muiñas aplicando la vieja ley ya derogada del 2x1. Mienten porque todos los días le niegan a los presos pobres esos mismos beneficios que le dan a manos llenas a los represores de hoy y de ayer o a todos los que les parezcan merecedores de un trato justo y humanitario, como los empresarios estafadores o los curas pedófilos. Mienten porque consagran el avance de la impunidad diciendo que es el estricto cumplimiento de las leyes y los principios del Estado de Derecho, y ellos todos los días interpretan sistemáticamente esos mismos principios y esas mismas leyes en contra del pueblo trabajador, con fallos antiobreros como los que cercenan el derecho de huelga. Mienten porque defienden a los genocidas, a los represores y a los amigos del poder de turno, al mismo tiempo que nos bombardean con reformas penales y procesales cargadas de punitivismo extremo contra el pueblo trabajador y sus organizaciones. Mienten porque son la pata judicial de un gobierno que apuesta a la reivindicación del terrorismo de Estado. Mienten para defender a los represores de ayer porque necesitan allanar el camino de los represores de hoy. Por eso nosotros decimos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, son 30.000, fue genocidio y exigimos cárcel perpetua, común y efectiva a todos los genocidas. Otro abogado, en este caso de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Yud, también dejó sus consideraciones sobre el fallo. Respecto del fallo de la Corte, lo importante para destacar es que a través de una argucia legal y argumentos que hasta ahora habían sido desechados, casi diría de manera unánime por los tribunales, la Corte establece un régimen prácticamente de excepción para los crímenes de lesa humanidad, bajo el argumento de que es lo que impone la ley para todos los casos. Hay una falacia muy grande porque es una ley que fue derogada en el año 2001 y que hoy se aplica un universo de casos muy pequeños. Se aplicaría, digamos, un universo de casos muy pequeños que son hechos cometidos con anterioridad al año 2001, según el criterio que está imponiendo la Corte en el día de hoy. ¿Qué casos son esos? Bueno, los crímenes de la dictadura militar indudablemente tienen un rol central, y luego uno puede encontrar algunos casos muy excepcionales donde se hayan dado prisiones preventivas y en forma previa al dictado de una sentencia y correspondan a hechos previos al año 2001, como fue el caso de la condena del cura Julio Grassi. En definitiva, a través de tecnicismos y en una decisión muy ajena al debate social y a la valoración social que hay en el país en relación a los crímenes de lesa humanidad, la Corte abre una vía para que en muy poco tiempo sean muy pocos los represores que permanezcan en prisión por los crímenes que cometieron y que sea una realidad que tengamos que convivir en sociedad con personajes como el Tigre Acosta, Astiz y otros criminales. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Plata. Fallo judicial ordena reincorporar a los y las trabajadoras despedidas del diario Hoy. Estefanía Velo, integrante del colectivo de trabajadores de prensa de La Plata y una de las despedidas del diario Hoy en 2014, comentó el fallo del Tribunal de Trabajo número 4 de la provincia de Buenos Aires que hizo lugar a la medida cautelar que ordena la reinstalación en el plazo de 2 días hábiles de 2 de las periodistas despedidas en agosto del año 2014 cuando reclamaban mejoras laborales. Amanecimos ahí con una muy buena noticia porque ya se van a cumplir casi 3 años de nuestros despidos en agosto de 2014 y la justicia otra vez nos ratifica lo que veníamos denunciando desde el primer momento, que nuestros despidos fueron por persecución gremial y despidos discriminatorios. A fines del año pasado, el Tribunal de Trabajo número 4 dictaminó una sentencia favorable, sería una sentencia de primera instancia. En mi causa y en la causa del otro periodista, Facundo Montiel, siendo esto mismo, y la empresa que hoy está a cargo de Marcelo Balcedo, sí, el secretario general del SOEM, apeló en febrero esa sentencia y rápidamente nosotros presentamos una medida cautelar para seguir presionando a través de la justicia nuestra reinstalación. Y bueno, ahora el Tribunal de Trabajo hizo lugar. La empresa tiene 2 días hábiles. Justamente esta semana la justicia laboral, más que nada, implementó un nuevo sistema de notificación, que es un método electrónico, uh-huh, y todavía no podemos confirmar por este cambio de sistema que hizo la justicia si la empresa ya fue notificada o no. Velo también detalló la represión sufrida por los trabajadores de prensa, que en cada movilización que realizaban acusan la presencia de una patota sindical que responde al dueño del medio, y comentó que en octubre del año 2014 además sufrieron la represión por parte de la policía. Nosotros veníamos ya desde años anteriores participando de reuniones en el sindicato, realizando reuniones por fuera del diario para querer elegir delegados y básicamente pelear por nuestros derechos laborales básicos. Habíamos, yo particularmente también, pero éramos muchos los que estábamos en negro, totalmente sin contrato, sin obra social, sin ningún aporte jubilatorio. Entonces queríamos que el diario, que en ese momento estaba a cargo de Miriam, de uh-huh, Chávez Balcedo, se cumpliera con básicamente lo que dice la ley, con el estatuto del periodista profesional y con el convenio colectivo que nos corresponden los trabajadores de la prensa escrita. Y bueno, empezábamos a ya querer afiliarnos al sindicato directamente para luego elegir los delegados y el 1 de agosto se produjeron los primeros 4 despidos y así empezaron en goteos de despido hasta fines de agosto más o menos, que en total fueron 15 despidos en el diario. Y bueno, y ahí estuvimos 3 meses de lucha, 3 meses yendo al Ministerio de Trabajo para que intervenga. En aquel momento, que bueno, el ministro de Trabajo era Cuartango, realmente no hizo nada, siempre miró para otro lado, nunca dictó la conciliación obligatoria, diciendo que no era un conflicto colectivo, siendo que ya había 15 despidos. Entonces, siempre denunciamos al Ministerio de Trabajo que nunca intervino, nunca hizo las inspecciones laborales que tenía que hacer ahí adentro por toda todo el incumplimiento que llevaba adelante la empresa. Y después, bueno, realizamos también movilizaciones a las puertas del diario hasta que en octubre, más o menos, ahí nos reprimieron en ese momento por una orden directa de la dueña del diario, porque, bueno, llenaron de policías, muchos policías en la calle. Nosotros éramos un grupo de 50, 70 personas, trabajadores de prensa fuera del diario. La dueña del diario estaba adentro, no nos quería atender, hasta que llegó el comisario y tuvieron una reunión a solas adentro del diario, y al salir de esa reunión, rápidamente la policía bonaerense se formó y avanzó contra nosotros, siendo que ya en ese momento nos estábamos retirando porque sabíamos que la correlación de fuerzas entre ellos, que eran 300, decididos a disparar, a tirar gases, ya no era la vía que nosotros queríamos llevar adelante para pedir por nuestro trabajo. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Felipe Durán, fotógrafo mapuche, ha debido soportar 11 meses de prisión injustamente por transformarse en una herramienta de difusión de los crímenes y terrorismo de Estado. Durán nos cuenta cómo comenzó a fotografiar y cómo sigue difundiendo y creando conciencia entre otras comunidades en su paso por el Bolsón, en una gira de exposiciones que salió desde Esquel y llegará a Fisquemenuco, ciudad bautizada como Julio Roca por el Estado argentino invasor del pueblo mapuche. Yo estuve preso 11 meses, acusado de incendio terrorista y de tener armas y explosivos, de terrorismo. Y solamente eso fue por el trabajo que teníamos de años, de ir registrando cómo el Estado violentaba a la gente, baleando niños, sin haber asunto, haciendo mucho daño a familias enteras. Las fotos muestran represión, se registra el trabajo que se va haciendo en las comunidades, qué se hace con la tierra, la recuperación territorial, los juicios, los allanamientos, el Estado, la cárcel, todo eso va mostrando, todo lo que va de la mano con la lucha, o cómo el Estado va en contra de la lucha y cómo la gente va resistiendo. Por una necesidad que existía dentro de la gente que estaba luchando, yo de chiquitito he estado al lado de los peñes y después nos dimos cuenta que había una necesidad de comunicar esto, que esto no salía en los medios de comunicación, así que las primeras imágenes se hicieron en pos de dar a conocer lo que estaba pasando, la militarización del territorio que siempre se habló, pero nunca habían imágenes de eso. Entonces, ese trabajo molestó tanto al Estado chileno que ellos me armaron un montaje, me llenaron la casa de armas, de explosivos y me metieron preso. Después de todo eso salimos en libertad, después de 11 meses salimos en libertad, y porque no se pudo comprobar nada, porque nunca existió una relación de las armas con nosotros. Estas imágenes nos sirven para, le sirven a los abogados, de evidencia, los juicios y todo. Ahora acá nos juntamos con 4 fotógrafos más de acá de Puelmapu, que están exactamente en el mismo trabajo, aportando a los peñas, y nos juntamos a hacer una muestra colectiva y a conversar entre nosotros, a ver cómo podemos ir avanzando hacia adelante. Entonces andamos con una muestra colectiva, con una parte pequeña del trabajo de cada uno, y andamos recorriendo distintos lugares. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Nacionales. La reforma de la ley 24.660 que rige la forma en que se aplican las penas carcelarias viene despertando controversias en torno a su aplicación. Hablamos con Guillermo Álvarez, estudiante de Derecho, quien se encuentra detenido en el penal de Devoto, y esto nos decía. Lo más importante es que estamos tratando de visibilizar al resto de las personas detenidas y concientizar del grave problema que esto genera y el impacto que va a producir sobre las cárceles, más que nada, ¿no? Y de la población, porque esto va a incrementar la violencia. La génesis de la ley, la idea es, cuando habla de la limitación de excarcelaciones, amplía el abanico de tipos penales, que incluye el artículo 56 bis actualmente en vigencia. Entonces, todos los delitos que son robos con armas, ley de drogas y otros delitos más que incluye, pero el grueso en sí son robos con armas y ley de drogas. Al quitar el beneficio excarcelatorio, que en realidad para nosotros es un derecho, ¿verdad? Ajá. En la progresividad de la pena, porque es el contacto que uno tiene en ejecución con el medio exterior, esto va a generar una superpoblación. Cierto es que como personas afectadas de manera directa por la ejecución de la pena, entendemos que la cárcel es una gran mentira, porque se habla de un tratamiento que no se brinda. Hoy por hoy el servicio penitenciario, primero, que tiene un adoctrinamiento totalmente militar, como una fuerza. Entonces una fuerza de seguridad no puede tener una visión de reinserción social. Y aparte, toda la parte de los gabinetes profesionales, técnicos criminológicos, no tienen presupuesto y no tienen personal. Entonces hoy en la práctica vos tenés un psicólogo para tratar 400 internos. Es inviable. Nosotros lo que planteamos es una ley de cupos constitucionales para que realmente a la persona que va a parar una cárcel se le pueda garantizar el tratamiento que tenga efectividad, porque si vos te internan por una patología en un hospital y no tiene insumos, o el profesional no da abasto a tratar la cantidad de pacientes que tiene, lógicamente que vos podés hacer un reclamo por mala praxis, porque no está siendo tratado. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. Comunicadores populares de la Red Nacional de Medios Alternativos llevan a juicio a la Policía Metropolitana por disparar con balas de plomo a compañeros de la red en el desalojo de la Sala Alberdi. Hablamos con Germán acerca del comienzo del juicio. Después de 4 años más o menos, un poquito más, de esta lucha para que esta causa no se caiga, que no la encajonen en algún lugar o la deriven a otro lado, estamos llegando a esta instancia. O sea, costó mucho, como siempre, vamos por los carriles de esta justicia, digamos, de ese mundo que no nos gusta. Ajá. Pero sin embargo creemos que es necesario que visibilizar todos estos casos, ¿no? Los casos de gatillo fácil, de represión, dentro de los cuales nosotros estamos enmarcados, y este nos aboca al menos a nuestro sector, porque fue un ataque a 2 comunicadores populares, ¿no? Así que 10, 12 y 15 de mayo a las 8 estamos convocando a toda la gente en los tribunales de la Plaza Lavalle. Uh-huh. Para hacer tangible este reclamo tanto afuera como adentro de los tribunales, y bueno, y hacerles entender que no estamos dispuestos a dejar pasar ninguna de estas acciones. Recordemos que el ambiente represivo que se está viviendo hoy responde al teatro de operaciones que se montó en aquella época. Claro. Donde la Metropolitana, flamante fuerza de seguridad de la capital federal, venía ensayando ya con el Parque Indoamericano y después con el Parque Centenario, Sala Alberdi y el Borda. Uh-huh. Distintas posibilidades de hasta dónde ir, ¿no? Hasta claro, dónde avanzar y con quién meterse, ¿no? También. Red Nacional de Medios Alternativos.